haciendo tarea. Aunque no entiendo los sapos ni por qué la agarran feo, que yo me convierta en reo, es su único deseo. Luego me ven en la pista y ahí si no quieren un peo. Seguimos expresando las cosas que pasan, es su rutina si tiene una plaza. Que lo que pasa no se desplaza, arruga la cara como una pasa. Sapo en la calle también en su casa, no sabemos herir de la cura en con gasa. Le quiero la taza, volví a la materia a plaza. Ya basta de estar queso a la mierda como pendejo. Pa'l coño te vas tú y tu mala actitud. Mi noche quédate quieto, que usted no sabe de esto. Que confundido estás tú, mal informe en YouTube. Ya tu palabra no vale. Ahora toditos son la crema, la andra ni tienen armas. Dueño de plata y las bichas les dos tiran en casa. En casa se le oxidaron. Dos gatos focales. Los conejos están creciendo y la culebra se avecina. Los sapos no se están vendiendo y los cerdos en nuestra contra conspira. La plaza está creciendo y la policía se avecina. Pero los conejos siguen viniendo y ponemos el pecho por nuestra esquina. Marco la pauta, como siempre de costumbre, amedrentando a algunos falsos. Se calle, no se malumbre, estás creyendo que el revelarse se crea. Tu barca quedó pequeña, ahora naufraga en la marea. No te creas, excepto de palabras la pelea. Pero el juego es más clínica de esos que tragan moneda. Y no me extraña que brujas como tú no te campaña, con dos o tres compinches de internet que te acompañan. Ok, les mato el enemigo con un triple play. Son brujas en la calle, malandras por mayor rey. Los pamperones brujas, por si dudan yo en mi pluma. Contra su famélica bruna, las veo soñando en nubes. Y los tengo en la mira, por su envidia maldita que se respira. En estos días van pa' una, se tope el cerro, no hace más que bulla. Aburre cuando cantan duda, para nombrarme su escritura. Mucho malandro de cuna y no furula. Que no pueden con nosotros, ni por mucho que lo intenten. La realidad es tan clara que los tuyos están conscientes. A conciencia, si le consultas a la audiencia, su falso malandro no tiene vida en competencia. Marqué la diferencia ante tu insistencia. Tu envidia fue notoria y en tu